Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 15 horas se presentará la obra De lo ancestral a lo urbano, a cargo del grupo de baile Driver's Crew en el Teatro México en Quito. Este proyecto tiene como objetivo expresar la interculturalidad en la cual conviven las nuevas generaciones y juntar características culturales de lo ancestral y urbano a través de la danza. Internacionales. Panamá. Libros y varios documentos del siglo XIX relacionados con el Canal de Panamá fueron donados recientemente a la biblioteca de la entidad que administra esa vía de transporte fluvial. Los objetos, que datan de la época francesa de la construcción de la ruta, pertenecen a la colección privada del médico Christian Moreau, un especialista en la historia de Ferdinand de Lesseps, constructor de la obra. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.